Buenas noches, somos Ensamble Aleatorio y los vamos a acompañar con un poco de música en este evento. Disponemos de baladas románticas y canciones del corazón. Un saludo a Juvenal, a Lucía y a Jocelyn. Nuestro querido público. Sí, Mauricio, se escucha perfecto. El tema es ahora. A ver cómo se llama. Tú tendrías que salir de tu Mac hacia la mesa y de ahí a la amplificación. Lo interesante en este caso sería de que el Julio también tuviera ninja, pero me parece que no va a poder.

We'll be right back. Hola, buenas noches. ¿Qué podemos hablar? Vamos. Un, dos, tres y... I'm gonna go get some. Aló, Mauricio, hola. No se escucha tu voz, pero démosle. Sigue probando eso, sigue probando, siga probando, por favor. Mejoró tu sonido, Mauricio. Está mejor tu sonido. We'll be right back.